Nuevos discos. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker. Y te presentamos al nuevo rock nacional. El premio no está en llegar, ni en ver quién da más vueltas. Tu vida no es un huracán de pregunta y respuesta. El cuerpo te da una señal, tu mente se mantiene alerta. El sol está en cada rincón del sitio más nublado. Yo espero que con mi canción estés acompañado y que la cantes por ahí, aunque el sueño se haya arruinado. Hoy te vi llorar. Y no lloré. Pasó tu tiempo de esperar, entra en movimiento. Es hora de hacer explotar lo que llevas adentro. No tengas miedo de salir. Y tendrás más de 200 cumpleaños. Algún día serás parte del libreto y la gente no podrá hacerte daño. Yo te quiero porque vos no haces lo mismo que hago yo con toda la gente que quiero. Yo te quiero aunque nos separe un abismo. La verdad no sé muy bien, pero te quiero. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada viernes a partir de este programa, en Volver Ni a Palo, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva canción, una nueva banda. Y en este caso lo hacemos con Niño Etcétera, que es el proyecto, digamos, de banda o también solista que hace Mariano Napoli, quien es el cantante de todas estas canciones, como también su compositor, tanto en letra y música. Y lo que escuchamos recién es el tema que abre el segundo disco de Niño Etcétera, que se llama Surf, que fue editado hace poco menos de 2 meses y que puede escucharse en su gran mayoría en Bandcamp. Esto es Nino, porque no están las ñas ahí, Nino Etcétera, es Nino etc.bandcamp.com. Ahí pueden escuchar 11 de las, si no me equivoco, 13 canciones que compone este disco, que tiene una muy curiosa letrística, digamos, en alrededor de los casi 50 minutos que dura este disco, pero también una riqueza musical bastante interesante. He conocido la música de Niño Etcétera a partir del querido amigo y compañero también, Gonzalo Bayo, amigo de... Para decirlo, pasá el chivo, pasalo. Lo paso, no importa. Sí. Un compañero con el que tenemos un programa los domingos en Radio Oreja, se llama La Máquina de Ser Feliz. Otro programa más con nombre de canción, básicamente. Y en el primer programa fue justo Mariano Napoli de Niño Etcétera a presentar algunas canciones de este disco bastante particular, que ha sido editado este año y que fue grabado también en diversos estudios, sobre todo en el estudio FECO Escofet, no, Maui Road se llama el estudio. Feco Escofet es la persona que lo ha grabado, quiero decir. Johannesburg. Exactamente, sí, ahí no se grabó. Fue masterizado en febrero del año 2017 por Andrés Mayo, en el estudio personal que tiene Andrés Mayo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y bien decimos que este disco se puede escuchar entero en Spotify, que es otra de las plataformas en las cuales se está usando bastante seguido. Yo no tengo Spotify, así que mucho no conozco de eso. No sé vos, Flavia, ¿vos conocés? Sí, tengo Spotify, pero tengo el gratis, digamos, el gratuito, que no, digamos, es un poco restringido, para no decir bastante restringido, pero que te lleva por ahí, te propone como un cosas, random, ¿no? Sí, sí. Así interesante, donde van pasando artistas similares a lo que vos buscaste, digamos. Uh-huh. Pero no podés escuchar un disco entero, por ejemplo. Eso hay, sí, que pagar. Y sobre todo hay músicos. Exacto. Sí. Hay músicos que no se pueden escuchar directamente en Spotify, en ninguna plataforma. Por ejemplo, Prince, que no aparece en ningún lado. No pueden buscar un tema de Prince en YouTube, ni en SoundCloud, ni en Bandcamp. Nada. ¿Quiénes son? No, Prince, sí, Prince en Moria, es alguien importante. Prince, fue una estrella del pop internacional. Claro, sí, una de nuestros travestis favoritos, como bien dice, ¿no? Y podemos buscar en la página de niñoetcétera.bandcamp.com, que no solamente está Surf para escuchar en su gran mayoría, sino que también está el primer disco editado hacia agosto del año 2014, llamado El Gusto de los Días. Recomendamos ambos discos para aquellos que quieran centrarse, digamos, en la nueva canción de la ciudad de Buenos Aires, y que tiene también algunos toques rioplatenses, por decirlo de alguna manera. De hecho, cuando lo conocí y hablábamos un poco, una de las preguntas que siempre le hacían los periodistas era si era uruguayo. Y él decía que no era uruguayo. Bien porteño es. Vamos a escuchar un nuevo tema de este disco de Surf, de Niño Etcétera. Lo que vamos a escuchar ahora se llama Ahora. Quizás eso que querés no es lo que necesitas ahora. Quizás eso que deseas no es lo que te está faltando ahora. Quizás detrás de cada luz encontrarás alguna que otra sombra. Quizás eso que quieres no es lo que necesitas ahora. Quizás eso que decís no es lo mejor que decís ahora. Quizás eso que escondes es lo que más se te nota ahora. Quizás recién al terminar comprendas el sentido de las cosas. Quizás eso que decís no es lo mejor que decir ahora, hoy y siempre. No hay una mejor suerte que dar, recibir y sentirse cada vez más fuerte. Da todo lo que tenés, hay que agradecerlo hoy, ahora. Mira a la abuela, ahí está, anda a darle un beso hoy, ahora. Mira todo lo que pasó, lo que te frena y lo que te emociona. Quizás eso que querés no es lo que te está faltando ahora, hoy y siempre. No hay una mejor suerte que dar, recibir y sentirse cada vez más fuerte hoy y ahora. No sé qué te demora, ya sé que exaspera el mundo allá afuera, pero es necesario que salgas a mirar el sol. Oh. Afuera, pero es necesario que salgas a mirar el sol. Escuchamos Ahora, de Niño Etcétera, de su disco Surf, editado hace muy poquito tiempo, nada más, en diversas plataformas digitales como Bandcamp, como YouTube, también se puede escuchar el disco entero, también Spotify, Deezer también, que es otro de esos sitios en los cuales se puede escuchar esos discos, estos discos de nuevas bandas que están saliendo en la ciudad de Buenos Aires y que va a tener también su presentación oficial, este disco Surf de Niño Etcétera. Esto va a ser el 29 de junio, si no me equivoco va a ser un sábado, en el CAF, en el Sánchez Bustamante 772. Vamos a decirlo, ¿no? El CAF ya últimamente, más allá de lo que es las presentaciones de tango, también está abierto, digamos, a nuevas músicas, a músicas distintas al tango, ¿no? Sí, absolutamente. Y también eventos. Me hiciste acordar, después vamos a hablar de un evento, porque gente amiga del programa, Gaby Bartolomei, Facundo Radice, están haciendo un programa, una cosa muy importante en sí. La Villa 31, se llama Gotham Tropic, y también va a haber un evento. Es verdad, sí, el domingo. Es verdad, sí. El CAF recibe tango, recibe rock y recibe causas nobles también. Exactamente, sí. Y creo que recién desde un par de años empezaron a utilizar la batería, digamos, como un instrumento. Ha habido quejas durante mucho tiempo, ¿no?, respecto a la batería. Ahora, por suerte, ya no molesta a esa gente. Volvemos a decir, el 29 de junio se va a presentar este disco de Mariano Napoli, de Niño Etcétera, llamado Surf. Cuando me tocó hablar con él en su momento, él decía, ¿por qué surf? O sea, él nunca, no hacía la referencia a que surf era su predilección por el deporte. Al contrario, él no sabe andar en surf, uno apenas conoce el deporte, pero cuando se refiere a surf, él quiere decir en realidad, más bien aquellas personas que la están remando. Las personas que están remando la ola, que la están remando como sea y que llevan adelante, digamos, las cosas que quieren, a pesar de que los rumbos del agua quieran ir por otro lado. Surfear quiere decir, entonces, seguir adelante como se puede. Vamos a dar cuenta un poco más de la información de este disco, como dijimos antes, la letra y la música, y muchos de los instrumentos que están en este disco son interpretados por el mismo Mariano Napoli, como también el anterior, como El Juego de los Días del año 2014. Es un disco que se puede decir que fue un disco de One Man Band, como se dice actualmente. Santiago Napoli es la persona que también lo acompaña, que es el hermano de él, quienes son los encargados de hacer la producción artística de este disco. Recomiendo mucho, salud, Fla. El arte de tapa está encargada de Pablo Conde. Recomiendo el arte de tapa porque es muy, muy interesante. Se parece casi un collage, digamos, de, o un dibujo, digamos, casi infantil. Recomiendo buscar también las distintas plataformas en las cuales se pueden buscar no solamente el disco, sino también la información de Nino Etcétera, como Instagram, como la misma página, que es ninoetc.com.ar, y diversos lugares que para aquellos que quieren saber un poco más sobre esta banda o sobre este solista llamado Nino Etcétera, del cual vamos a escuchar un tema más para cerrar esta nueva hora de La Rocker aquí en Volver Ni a Palos. El tema que da nombre al disco de Nino Etcétera, vamos a escuchar Surf. Un día le solté el bozal a mis recuerdos y me mordieron dedos. Luego saltaron del balcón lanzando fuego de sus adentros. Qué mal momento. Ya liberado del fantasma del pasado, me sentí flaco como aliviado. Me eché a rodar detrás de cada pensamiento que fuera nuevo, momento bueno.